En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza en este punto, en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada, La Rosa de los Vientos. Con todo el equipo preparado, los saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todos los que hacen posible este espacio. Marian Moreno está frente a parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. Todos recién llegados a Madrid. Venimos de Lugo, en donde tuvimos una velada estupenda con el área de cultura de la Diputación de Lugo. Nos contaron cosas magníficas. Fue estupendo estar con ellos y estupendo estar con todos vosotros. Hemos vuelto a Madrid y hemos vuelto, ¿por qué? Porque tenemos esta tertulia, una nueva tertulia en la que estamos dispuestos otra noche más a daros información sobre temas verdaderamente apasionantes, algunos casi icónicos. La figura de Yuri Gagarin lo es. Hay nuevas informaciones sobre quién fuera el primer cosmonauta, el primer hombre, el primer humano en salir al espacio, que falleció poco después en extrañas circunstancias. Manuel Carballal, muy buenas. Hola, buenas noches. Y hay nuevos comentarios sobre su fallecimiento. Hay ya los comentarios, por fin, desde aquel 27 de marzo de 1968... en que a bordo de un MiG-15 UTI Yuri Gagarin pierde la vida. Se había especulado mucho. Se sabía que, según la versión oficial, Gagarin, el primer hombre en salir al espacio, había tenido que realizar una maniobra para esquivar un objeto no identificado que se le venía en rumbo de colisión. Eso había creado un problema en la maniobra del vuelo y se había estrellado. Bueno, pues hoy, por fin, 45 años después, el gobierno soviético ha dado permiso a un testigo presencial para que diese la explicación a ese misterio que ha durado 45 años. ¿Por qué murió Yuri Gagarin? Os comentamos algo más después, ya en la tertulia. Sabéis que podéis participar, que estamos leyendo todos vuestros comentarios, bien a través de Twitter. Nuestro hashtag es #RosaVientos, o bien a través del correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Figura Yuri Gagarin, que sigue generando muchísima expectación aún a lo largo del programa en diferentes ocasiones. En todos estos años hemos traído diversas noticias y diversas hipótesis. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. Pues sí, mira, Gagarin, fíjate, nosotros en abril de este mismo año estuvimos comentando una nueva hipótesis que había también sobre la muerte de Gagarin. Y esa hipótesis la traía el antiguo coronel de la Fuerza Armada Soviética, Igor Kuznetsov. Y bueno, es un poco diferente a lo que luego comentará Manuel. Incluso tendremos un sonido, no de ese momento del accidente, pero sí del despegue de la Vostok, cuando Gagarin pues consiguió lo que no había conseguido nadie, ser la primera persona que estaba en el espacio exterior. Y aunque parezca mentira, se siguen produciendo descubrimientos de pirámides en un país como México. La selva escondía nada más y nada menos que 15 nuevas pirámides. Lorenzo Fernández, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues la verdad es que son 15 las que hay contabilizadas a día de hoy, pero se espera, en base a las investigaciones que se están realizando en la zona de Campeche, concretamente en el Yucatán mexicano, se espera que en esta gran ciudad perdida que ya se ha encontrado, haya mucho más. Incluso se baraja la posibilidad de que si hay pirámides y templos en esta ciudad que lleva prácticamente 1000 años abandonada, olvidada en mitad de la selva, incluso podamos encontrar sorpresas como la que hace ya bastantes años se encontró, por ejemplo, Alberto Ruth Lulie en el templo de las inscripciones de Palenque. Esto nos llevaría a pensar que, ¿por qué no?, allí también puede haber una tumba. Y también está con nosotros esta noche al otro lado del hilo telefónico Ignacio Monzón. Ignacio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno, compañeros. Con nuevas noticias sobre el mundo de los cazatesoros, nos sitúan estas informaciones en Colombia y nos hablan de permisos. Sí, porque parece ser que a partir de ahora la ley de Colombia va a permitir el acceso y el trabajo a los cazatesoros en las aguas del país, lo cual, pues, como os podéis imaginar, está causando ya bastante expectación y bastantes críticas.

Has visto, Bruno, ¿eh? ¿Qué, cuántos aplausos, qué recibimiento esta noche? Bueno, se nos olvidó comentar la semana pasada, por eso hemos comenzado con ello. La Xbox One, no lo mencionamos, hace unos días se celebraba en Los Ángeles el Electronic Entertainment Expo, el E3 2013, y se presentó la Xbox One. Este es un fragmento de la presentación. También la PlayStation 4, rivalizando Sony y Microsoft, 399 euros Sony con la PlayStation, 499 que costará la Xbox One. Ya sabéis, con esa polémica que tiene que estar conectada a Internet, porque de vez en cuando manda unos cas para decir, oye, estoy aquí, estoy conectada, y no ha sentado muy bien a los jugones, sobre todo porque, bueno, desde Microsoft han dicho que si no quieres esta consola, pues que te compres la versión anterior. Bueno, dicho esto, se nos pasó a hablar del Electronic Entertainment Expo la semana pasada, pero que no se nos olvide que esta semana se celebra el Game Lab, la novena feria internacional del videojuego y el ocio interactivo en Barcelona, del 26 al 28 de junio, y ahí se va a premiar a Bill Wright. La Academia de las Artes y las Ciencias Interactivas ha reconocido su aportación al videojuego como premio de honor. Durante la celebración del Game Lab se entregará a Bill Wright, entre otros, creador de los Sims, por ello lo conocemos. A veces todos no son realmente todos. Por cada persona que puede estar conectada, hay dos que no pueden. Ese todos es todavía menos real. En algunos lugares, ese todos es uno cada mil. En otros, uno cada 10,000. Y en otros lugares, nadie tiene internet. Tal vez la respuesta se encuentre al mirar hacia nuevos horizontes. O al cielo, y probamos algo diferente. Por ejemplo, globos. ¿Has visto, sí, Bruno? Mira, esto es el Loom Project de Google. Hace unas semanas se puso en marcha de manera empírica el proyecto y se pudo ver un globo gigante, en realidad tres, que mandó Google a la estratosfera en Nueva Zelanda. Y lo traigo esta noche porque esta semana en Formentera un barco se llevó por delante un cable submarino y se quedaron sin conexión a internet. El caos en la isla fue total, no se podían hacer transacciones, no se podía comprar con tarjeta. Un poco de caos en la isla. Bueno, pues esta sería una de las soluciones que aportaría Google con estos globos y con este proyecto Loom Project de Google, muy interesante, que sería colocar esos globos gigantes para poder cubrir zonas, por ejemplo, devastadas por inundaciones, desastres, terremotos, y de esta manera poder conectar a, por ejemplo, gente de salvamento, o en este caso en Formentera, mira, habría podido servir para dar cobertura a la población y poder permitir la actividad normal en la isla. Bueno, dicho esto, lo que traigo esta noche, Bruno, es una aplicación, ya que ayer estuvimos en Lugo, Galicia, pues una aplicación 100%, una startup 100% gallega. Esta noche vamos a hablar con Javier Romero, que nos va a hablar, es el director general de un proyecto llamado TocApp, así como suena, no de toque, toca. Bueno, mejor que lo explique él esta noche con nosotros. Javier Romero, muy buenas noches. Explícanos, a ver, ¿cuál es el origen de la aplicación? Pues lo de TocApp, un poco porque es un nombre que permite llegar a cualquier parte del mundo, porque es un nombre que se pronuncia tanto en España como en cualquier parte de cualquier país. TocApp es una app, y lo de Toc porque tiene una parte de mensajería la aplicación, que es lo que nos podemos dar un toque, por eso le pusimos TocApp. No sé si empezar por la aplicación o realmente preguntar cómo surge la idea. Una gente que tenemos empresas en Vigo, que vemos la necesidad de poder introducir nuestros productos que tenemos en las pequeñitas empresas al mercado, de poderlo, que la gente lo pueda ver. Entonces empezamos a desarrollar una página web, que es el servicio perfecto, y luego surgió la idea de TocApp, que es la aplicación que podría llevar el usuario en el teléfono, donde puede estar hablando con sus amigos, enviar fotografías, como mensajería propia que tiene, y al mismo tiempo poder buscar cualquier tipo de negocio y de ocio al mismo tiempo. ¿Qué dificultades habéis encontrado al poner en marcha este proyecto? Uno de los más grandes es el económico, siempre. Nacemos en Vigo, en una esquinita de España, que la tecnología no es lo más fuerte de esa ciudad, y eso es el primer inconveniente que nos encontramos, poder juntar dinero para poder juntar el equipo de gente y poder funcionar. El siguiente paso, la gente, conseguir programadores, gente con ideas, Eso sí lo conseguimos, lo tenemos ahí unos becarios, gente joven, estamos más de 35 personas trabajando ahora en el proyecto. Las mejores ideas, hay que decirlo, sale de gente que tiene 18 años, 19, 20 años, que están allí en el equipo trabajando. Y ahora lo más grande es el poder aguantar, el poder dar a conocer nuestro producto, el ETOCAP, que la gente lo conozca, que lo conozcan las empresas. Eso entendemos que es tiempo y, por desgracia, el tiempo siempre es dinero. Bueno, tiene dos partes la aplicación. Por un lado, el business, las empresas que van a ofrecer algo en la aplicación, y por otro lado, los consumidores. ¿Cómo habéis visto las empresas? ¿Son fáciles de convencer? Es decir, tenéis un equipo de hasta 300 comerciales, según me han contado. Sí. La labor que realizan es visitar a las empresas y enseñarle el producto. Enseñar la aplicación, todo lo que puede hacer la aplicación por una empresa. Y el servicio que le ofrece un usuario, que el usuario puede estar viendo esas empresas. El mayor problema que encontramos es que cada vez que llegamos a un negocio, muchas veces no se encuentra el responsable o el gerente. Entonces la persona que está no puede tomar decisiones. Les encanta el proyecto, a todas. Ahora también estamos visitando ayuntamientos, porque también es una herramienta muy importante para un ayuntamiento, para una federación, una asociación, que puede transmitir a los usuarios todo lo que ofrece un ayuntamiento, desde piscina pública, los campos de fútbol, todo lo que nos pueda ofrecer. Y al mismo tiempo nos puede alimentar de noticias al usuario. Cuando tenemos una calle que está cerrada, por mensajes de multidifusión nos llegan a nuestro propio teléfono si nos suscribimos a ese ayuntamiento. Uh-huh. Y la parte más complicada es llegar a la empresa y que lo pueda ver la persona que realmente toma la decisión. El okay. Yo, como empresa, quiero participar, quiero formar parte de ETOCAP. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo que tiene que hacer es entrar en la página web del Servicio Perfecto, uh-huh. En la página web, registrar la empresa, y ahí, una vez que ya registras la empresa, aparece el panel de control. En el panel de control es donde yo ya puedo publicar las ofertas, geolocalizar mi negocio, poner fotografías, información, y generar la parte de multidifusión, donde voy a generar los seguidores a la gente que me va a demandar las noticias o ofertas de mi negocio. Pues a un ayuntamiento, a una asociación, no le tiene coste. Y a una empresa hay una parte que es gratuita, el poder geolocalizar su negocio, poder publicar una fotografía y dar información de su negocio. Eso es gratuito. Uh-huh. Y luego ya la parte donde pueden ya publicar ofertas y generar la parte de multidifusión, donde genera seguidores, a una pequeñita empresa le cuesta 90 euros al año, lo cual no es dinero, o sea, no se lo piensan. El problema es llegar a mostrar el producto. Por parte del usuario, lo que se están encontrando es una aplicación que a día de hoy está ofreciendo muchas cosas que ya ofrecen otras aplicaciones por independiente. Uh-huh. En el mercado existen aplicaciones que nos ofrecen playas, otra que nos ofrecen gasolineras, otra que nos ofrecen zonas de ocio. ETOCAP lo que hace es juntar todo eso. Ahora mismo la aplicación ya está. A nivel de España ya tenemos en nuestra base de datos más de 1.400.000 empresas. En Portugal tenemos 400.000 y estamos creciendo y queremos estar dentro de mes y medio en toda Europa. ¿Para Android? Mira. ¿Para iOS? Sí, para iOS. Y ahora mismo ya estamos también en el desarrollo de Windows Phone. Muy están bien. Desarrollando ahora mismo, que contamos en unas semanas tenerlo ya en el aire también. Perfecto. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de poder entrarnos y estar ahí. Cuando la ciencia ficción se hace realidad, así podríamos titular lo que está haciendo un magnate ruso llamado Dmitry Itchkov. El pasado fin de semana se reunió junto a decenas de expertos internacionales en un congreso que su fundación celebró en Nueva York. Su objetivo es que en el futuro el robot sea el mismo, un camino imprevisto hacia la inmortalidad. Hitchcock se hizo millonario siendo adolescente. Tocó unas cuantas teclas y esas teclas se dieron en positivo cuando el boom de las nuevas tecnologías sucedió. Ganó dinero, mucho dinero. Desde entonces dedica todo su esfuerzo y fortuna al intento de transferir su personalidad a un robot y de esa forma conseguir la inmortalidad. Ya ha gastado 2 millones de euros en su proyecto gracias al que busca, y lo hace con sustanciales avances, que dentro de muy pocos años se pueda controlar con la mente las acciones de un robot. Ha puesto fecha para ello, 2025. Cree que por entonces habrá diseñado un robot que finalmente en 2045 obrará el milagro. Sus ingenieros podrán entonces descargar nuestra personalidad y nuestros conocimientos, todo lo que es en nuestra mente, un ordenador que a la vez será insertado en el robot. Los robots que están diseñando su fundación tienen un aspecto muy humano. En el Congreso de Nueva York, el ingeniero japonés Hiroshi Suguro presentó Geminoid. Es un robot, parpadea, mueve el cuello, es una réplica de sí mismo. El futuro está ganando el tiempo, está aquí. Es por ello que la ONU está trabajando en nuevos códigos para hacer frente a lo que tenemos encima, para que ese futuro se guíe por determinados valores. Y es que, salvo en el caso de mecenas y visionarios como el citado, la mayor parte de la inversión económica para el desarrollo de estas tecnologías, para el desarrollo de robots, tiene destino militar. El comisario de la ONU, Christopher Hayes, ha solicitado que se detenga el ensayo, producción y empleo de robots automáticos. La petición de esta moratoria para nuevas investigaciones está siendo estudiada por el organismo. El objetivo, para evitar distopías como la que presenta Un Mundo Feliz, el libro Un Mundo Feliz, es que la ciencia ha progresado tanto que deshumaniza a la sociedad. Y el objetivo sería ahora evitar que el uso de estos robots pueda realizarse en el campo de batalla. Pero hay otra información sobre la que queremos profundizar esta madrugada. Tiene que ver con el banco que para algunos es el más poderoso del mundo, sobre el que vamos a saber algo más gracias a viejas y nuevas informaciones que pueden servirnos para hacernos una mejor composición de lugar sobre la situación que se está viviendo. Miércoles 14 de marzo de 2012, el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, visitó el número 200 de la Wheat Street. Subió hasta las oficinas de la dirección del edificio para conversar con George Bankfein, Gary Cohn y Davis Vinyard, los máximos dirigentes de Goldman Sachs, que esa mañana estaba desplomándose en la bolsa, pese a haber declarado pocas semanas antes unos ingresos de 29 mil millones de dólares. El multimillonario alcalde se encontraba allí no para reprochar nada, al contrario, quería mostrar su apoyo a los gestores de este banco que se salvó de la quiebra en septiembre de 2008 gracias al favoritismo que mostró el gobierno por ellos, para alegría de los inversores de Wall Street. Gracias a inversiones de ese tipo se había hecho millonario Bloomberg, un hombre que primero pertenecía al Partido Demócrata, el alcalde de Nueva York, y que después pasó a las filas del Partido Republicano y que finalmente se inscribió en listas electorales como independiente. Todo esto ocurrió en solo 10 años. Ese día en que visitó las oficinas de Goldman Sachs, la empresa estadounidense recibió un auténtico sopapo a su imagen debido a la carta de dimisión de uno de los directivos de la empresa, que había publicado en The New York Times esa misma mañana. En su carta, el banquero Greg Smith anunciaba que dejaba la empresa tras 12 años participando de la orgía financiera, y lo hacía porque consideraba que la empresa había entrado en una quiebra moral debido a que los agentes del banco estaban únicamente interesados en hacer dinero a costa de sus clientes, a los que había que engañar para que adquirieran sus productos financieros. El objetivo es hacer dinero de los clientes más que hacer dinero para los clientes, decía Greg Smith. En el último año he vivido, señalaba, en el ambiente más tóxico que jamás he encontrado. Buscamos destrozar a los clientes, señalaba en su carta de renuncia. Tanto es así que los directivos en sus correos electrónicos, y mostraba algunos ejemplos, se refería a ellos, a estos clientes, como Muppets, es decir, tontos. Goldman Sachs aparece como el banco entre los bancos. A nivel mundial es el que ha salido más indemne de la crisis mundial que vivimos. Sin embargo, también aparece como uno de los responsables de la situación que está atravesando el planeta debido a la creación de las nuevas formas financieras, que fueron cosa de ellos. Greg Smith ha publicado un libro con sus confesiones. En detalle todas las operaciones que hace el banco para beneficiarse, aunque sea perjudicando a sus clientes, para beneficiarse, aunque sea provocando un cataclismo mundial. ¿Y ahora qué? Ahora, en sus memorias, ¿por qué dejé Goldman Sachs?, en su libro, se titula así, muestra muchas cosas. Habla del caso de España. Sus rebeliones irritan tanto a los lectores como a los responsables de la institución financiera a la que perteneció. Asegura que Goldman Sachs intentó sacar provecho de la situación de nuestro país. ¿Cómo? Aterrorizando. Cuando más aterrorizas, más ganas. Eso es lo que asegura. En la reunión matinal, en una ocasión, el banco decidía vender en valores sus acciones en bancos españoles. Al mismo tiempo, recomendaba a sus clientes que compraran acciones de esos mismos bancos. Esto generaba una situación de pánico, de subidas y de bajadas, de apocalipsis financiera. Pero estas apocalipsis financieras beneficiaban a los gestores de Goldman Sachs. Tras el crash del año 2008, crash que se sigue arrastrando, la empresa aseguró a los medios que el banco había cambiado sus prácticas, pero todo era una treta. En privado, el banco seguía usando en su propio beneficio a los clientes e incluso se efectuaba una selección de los que se consideraba como los más pardillos. Son palabras que utiliza el propio Greg Smith. Y a ellos se dirigían. Si tenían dinero, lo podían gastar, y si lo podían gastar en lo que a ellos les suponían un beneficio, mejor todavía. Inmorales pero no ilícitas, así califica las prácticas bancarias a las que asistió. Se perdió el 40% de la riqueza mundial a partir de 2008. Greg Smith tiene claro que este tipo de maniobras son las que provocaron esta situación. Cuando los grandes bancos norteamericanos se cayeron, Goldman Sachs se salvó. Fue beneficiado por el poder político encarnado por entonces en la figura de Henry Paulson, que era el secretario de Estado, el secretario del Tesoro. Lo ocurrido entonces todavía será objeto de estudio por parte de futuros historiadores. Hoy Paulson vive retirado, pero su historia empezó joven, muy joven. Desde que casi se hizo adulto, trabajó en cuestiones económicas para el gobierno. Abandonó el poder político en 1974 para empezar a trabajar en las oficinas del banco Goldman Sachs. Cuando ya llevaba 3 décadas trabajando allí, empezó a hacer algo que no acabó de gustar a la Casa Blanca: establecer vínculos con China. Allí pasaba largas temporadas colaborando con algunas empresas del país que intentaban desembarcar en el resto del mundo. Paulson trabajaba por aquel entonces, insistimos, en Goldman Sachs, que se dedicaba a ayudar a empresas chinas a desembarcar en los Estados Unidos, que creía en el potencial económico del gigante amarillo. El 20 de mayo de 2006, el presidente George Bush lo llamó para convertirse en secretario del Tesoro, es decir, en el hombre más importante en la gestión de las finanzas en el país. La puerta giratoria se puso en marcha, de la esfera privada a la pública y viceversa. Quizá ahí hay que buscar la causa por la cual se acusa al gobierno norteamericano de favorecer a Goldman Sachs. Esa puerta giratoria ha estado más presente en esta empresa que ninguna otra. Pongamos el caso de Grecia. Situémonos en los tiempos previos a la entrada de este país en la Unión Monetaria. Grecia no cumplía los requisitos. Mucho déficit. Estamos a comienzos del siglo XXI. Había que recortar y se recortó, especialmente en gastos militares. Pero hacían falta otras soluciones y no había nadie que pudiera darla salvo un banco, Goldman Sachs. A sus gestores acudió el presidente del país, Konstantinos Karamalis, y determinaron que la solución la pondría una destacada dirigente del banco llamada Antígona Loudais, una de las pocas mujeres que habían alcanzado puestos de relevancia en la más influyente institución financiera del mundo. El objetivo que tenía era hacer lo que tantas veces se había hecho, camuflar las cuentas. La deuda griega era compleja. Sus bonos de tesoro no proporcionaban liquidez. Pero si eso es malo, en los tiempos buenos, en los malos quizá se le puede sacar un provecho. Gracias a ello, Adi, así se llama esta gerente de Goldman Sachs, pudo disimular el índice de déficit del país, que pudo estar en el pistoletazo de partida del euro el 1 de enero de 2002. Según cuenta el periodista francés Marc Roche, sin duda uno de los que más y mejor ha estudiado a los también llamados chicos de oro, la socia gerente de la entidad echó mano de un recurso de nombre por entonces casi desconocido, el sistema de cobertura de riesgo, los llamados CDS, los llamados seguros de impago, que parece que reducen el déficit, pero que son una de las causas de la actual crisis de deuda en muchos países europeos. Era tan sencillo para ella como coser y cantar, y lo logró. Este mecanismo permitió protegerse de los efectos del cambio, transformando en euros la deuda inicialmente emitida en dólares. El tipo de cambio emitido es muy favorable a Goldman Sachs. Al mencionar los vencimientos de reembolso de su deuda, Grecia se comprometía a pagar al banco grandes sumas hasta el año 2019 y en condiciones más onerosas, que agravaban todavía más las dificultades financieras del país. Por aquel entonces, al frente del banco se encontraba Henry Paulson, el hombre que ocupaba el cargo del secretario de Tesoro de los Estados Unidos cuando se produjo la caída de Lehman Brothers en el 2008. Antes, a partir de 2004, la Unión Europea empezó a descubrir que las cosas que había hecho Grecia podían ser peligrosas, y se señaló que tras esas cosas y tras esas acciones estaba precisamente Goldman Sachs. A partir de esos datos, cabe preguntarse si existen las casualidades o no. Durante el tiempo que se produjo la maniobra del banco norteamericano, Lucas Papademos era el gobernador del Banco Central de Grecia, cargo que ocupó hasta 2002. Él fue el responsable de contratar a Goldman Sachs. Después, hasta 2010, fue vicepresidente del Banco Central Europeo y entonces apoyó las medidas de contención a las que se vio forzada Grecia tras descubrirse que sus empleados habían hecho esas pequeñas trampas contables. Después, el presidente Papandreou decidió llamarlo para asesorar al gobierno heleno. Es como si se premiara a uno de los responsables de lo que había ocurrido en aquel país. En la actualidad, al frente del Banco Central Europeo se encuentra Mario Draghi, que era por entonces el vicepresidente en Europa de Goldman Sachs. También podemos citar, por ejemplo, que antes de Draghi ocupó su puesto en el Banco Central Europeo Jean-Claude Trichet, que también fue director de Goldman Sachs en Europa. De hecho, esta puerta giratoria ha llegado a ser muy visible cuando el hombre que contrató para Grecia Goldman Sachs fue puesto al frente del llamado gobierno teocrático. Giorgos Papademos fue presidente griego hasta las últimas elecciones. También lo fue en Italia Mario Monti, tras la dimisión de Berlusconi. Y Monti también había sido un alto dirigente de Goldman Sachs. Hago el trabajo de Dios, dijo Black Fein, el director de Goldman Sachs, el director de los monjes manqueros, como también se les conoce. En los principales fundamentos del banco, que se entregan a cada directivo cuando entra a formar parte del mismo, se dice que todos los empleados deben mantener una ética irreprochable, bien sea en la vida personal, bien sea en la vida profesional. Leyendo las revelaciones que acaba de efectuar uno de los responsables del banco, Greg Smith, algunos dudan de que se cumpla este principio. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Y unos instantes para llegar a las 4 de la madrugada para recordar datos y resultados de ese sorteo de los 10 ejemplares del libro El Último Pasajero de Manuel Loureiro, que sorteamos ayer entre nuestros oyentes. Pues sí, mira, han sido galardonados tanto personas que participaron en Twitter como en nuestro correo. Atentos, Escodijo es uno de los ganadores, Pablo Arurquizar, La Star y Enrique Orion. Ellos han sido en Twitter junto con Juan C. Vargas. Y en el correo electrónico han sido galardonados Roberto Regueiro, Iñaki Altuna, Verónica Hernández, Jesús Álvarez y José Antonio Merino. pues felicidades a todos ellos, que nos envíen la dirección donde podemos enviar ese libro y si es posible también el teléfono a rosa.vientos@ondacero.es. Y esos datos se los pasamos nosotros a la editorial del Planeta, que es la encargada de enviaros los 10 ejemplares, los ejemplares del libro El Último Pasajero de Manel Loureiro, que durante estas dos últimas semanas, por gentileza de esta editorial, hemos podido hacer llegar a nuestros lectores. Así que nada, a leer, que es lo más estupendo que puede haber, leer, ver la luna y disfrutar de la radio también. A nuestros lectores, que en este caso son también oyentes y lectores, hay muchos de los seguidores de La Rosa de los Vientos, que volverá el próximo sábado por la noche, madrugada de domingo a la 1, a las 12 en la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después No Son Horas con José Luis Salas. Adiós.